5 panes, 2 peces. Esta historia la has oído un par de veces. De seguro la has vivido muchas veces. O quizás a tu presente se parece. Cuando de oportunidades careces. Cuando tu único recurso desaparece. Cuando tu simiente se estremece y lo que tienes en tus manos lo aborreces. Tu convicción la basas en tu condición. Por eso es que a los problemas no le encuentras solución. Por eso es que has menguado tu nivel de adoración. Porque tus ojos naturales no han visto la provisión. Tú eres visión y la fe de creer aunque nada vea. Es saber que tengo la armadura pero Dios pelea. Es pensar que no te soltará en medio de la marea. Que la prueba es dura pero creer es tu tarea. Que para los que le aman todo para bien obrar. La canasta está vacía pero es temporal porque Jesús te acompaña y nunca te va a dejar. Y recuerda que no hay, pero va a sobrar. La canasta está vacía y así no va a amanecer, no. Deja que Dios se encargue, sí, Él lo puede hacer. Una multitud así no se abastece. La multitud que simboliza los problemas. Cómo hacer que todo fluya sin ningún dilema. Cuando lo que tienes no aparenta suficiente y la confianza es deficiente. Días deprimentes y las dudas serán evidentes. Tú procura que no sean sobresalientes. La fe es lo que contrasta, la realidad que abarca en tu canasta. Está vacía, pero si Jesús está, con eso basta. Está presente, aunque las finanzas estén ausentes y la enfermedad te tenga de paciente. No eres autosuficiente. Tu conexión con Dios será el puente que hará que vivas de forma prudente. Renueva tu mente. La paz no es estar libre de incidentes. Es tener a Dios presente en medio del incidente. Es confiar, creer que Dios en eso puede obrar. Que lo poco lo pueda multiplicar. Mientras pongas a orar, inclinará su oído para escuchar. Y recuerda que no hay, pero va a sobrar. La canasta está vacía y así no va a amanecer, no. Deja que Dios se encargue, sí, Él lo puede hacer. Tienes que creer.